Bueno, vamos a darle un gran saludo de bienvenida y qué suerte que pasó por acá Renata, que fue la que nos contactó con una radio Muchas Voces, así que podemos decir que terminamos el año felices. Sí, qué lindo, es verdad. Sí. A ver, no sé si a ustedes les pasa, estamos en un fin de año raro. Capaz que todos son y es una percepción muy subjetiva, somos probablemente. Raros, somos. Sí, pero viste que a veces hay como más tiempo para, bueno, hacemos lo mejor del año. Siento que estamos viviendo como tan vertiginosamente que es como, bueno, dale ya un trámite más, ¿no? un puerto más al que abordar y después vemos. No con tanta ceremonia y cosas, sino como, bueno, como nos agarre. Pero es verdad, en eso, si vamos a hacer recapitulación, que es muy recomendable y saludable, que ustedes estén aquí en una radio Muchas Voces, es también... Nos encanta. Fue una forma, especie de retribución que vos viniste al primer programa de Me Asomo. Fue el primero, ¿te acordás? Sí, hasta fui auspiciante. Así debutamos con Renatucci. Con mi empresa gastronómica, claro, seguro, de pastitas seguro. Mágicas. Pastitas mágicas de Renata, deberías volver a hacerlas porque estaban riquísimas. Estaban ricas, la verdad que sí. No sé qué me pasó después, nunca más cociné. Bueno, fue debut y despedida, pero bueno, acá estamos. Se me fue la magia ahí, y bueno, ¿viste? Le puse todas las pastitas. No fue magia. Bueno, acá estamos con Betty, con Silvia, con Daniel y conmigo, que agradecemos. Que fue como la invitación para venir a la radio. Sí, la verdad que sí. Y a ver, y esto creo que lo hemos, o sea, lo hemos hablado al aire. Al principio, viste que hay a veces se emana desde acá como una confusión y mucho prejuicio en relación a la militancia política o la participación de algunos de los compañeros que sí somos parte de la cooperativa y de la radio, pero viste, no queda muy claro. Y yo me acuerdo que al principio, cuando arrancaron con la radio y que también fue como simultáneo a esta experiencia, había ahí como como una resistencia de no, bueno, parecía que había una bajada de línea, ciertas cosas que después claramente... O sea, yo intentaba manifestarles que no, y creo que fui el claro ejemplo de que no, porque si me han escuchado también al aire durante estos años, saben que siempre he dicho te escuchamos. Lo que me place, ¿no? A veces, digamos, con las posibilidades de uno equivocarse o no, pero genuinamente, ¿no? Y en eso me parece que es bastante honesto y sincero, y que hayan logrado también cumplir una experiencia en la otra radio, cerrar un ciclo y dar el salto y romper también con todos esos prejuicios, a veces preconceptos generados por preconceptos de otra gente, ¿viste? Porque va pasando eso. A mí me hace muy feliz, por supuesto, y saberlos parte de esta hermosa comunidad radial, que ojalá, como deseo así realmente para el año que viene, que seamos cada vez más programas autogestivos, que se puedan volver a dar los talleres de radio, que son tan, tan lindos, que está tan bueno, y poder realmente decir, che, bueno, estaría bueno, no sé, proponernos entre todos cómo crecer como grupo para este tipo de cosas. Así que ojalá que el 2023 nos encuentre en esa trama, en esa tarea colectiva de crecer juntes. Bueno, ojalá que me gustaría a mí que, aparte de venir acá siempre Me Asomo, Betty pudiera tener un programa de tango, que es lo que a ella por le favor, gusta. Por favor, Betty. Mira vos qué deseo. Dale. Hermoso. Que tiene un balde. Sí. Aunque sea una vez por semana, estaría bueno. Estaría buenísimo. Y creo que Capilla del Monte necesita tango. Me parece bárbaro, Betty. Sí, damos sí, bueno, el tango siempre está presente. Así que muchas gracias por tu idea. Y le gusta. Siempre es el mentor mío. Sí, acá decíamos con Dani como que locutora él también tiene que estar en la comisión que da trabajo a los demás. No, él administra los trabajos para los demás. Vos podés ir a hacer tal cosa, vos tal otra. Hay que tener capacidad para eso, ¿no? Sí, sí, sí. En la compañía donde estuve aprendí a liderar. A liderar. Las tareas. Bueno, Renatucci, gracias por estar en el último programa y también en los programas que van a venir el año que viene, que acá vamos a estar con el staff de Silvia Belliard, de Martín Bermúdez y de Elizabeth Jorge, que son todas personas comprometidas. Por eso hemos recibido muchos mensajes que dicen que el programa está mucho mejor que antes, así que les encanta. Gracias a ustedes, gracias, gracias Silvia, Betty, gracias a todas y a todos quienes son parte también y nutriendo ese Me Asomo con ese espíritu colectivo también acá al comando del comandante, muy bien. Gracias. En otra vida fue San Cayetano. San Cayetano, claro. Me encantó. Bueno. Gracias, Renatucci. Les dejo, adiós. Muy bien. Gracias. Bueno, y en el próximo segmento vamos a preguntarle a Betty cómo está el tiempo y vamos a hablar un poco con Silvia Villegas, que no sabemos de qué vamos a hablar, pero ella sí lo sabe. Vamos ahora con Alejandro Lerner, Puedes Cambiar el Mundo, y Bambi y Mon Laferte, Lo Nuestro. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Apne andar dekho aur samjho to tu srishti sapno ko pura karegi. Cambiar el mundo empieza por ti. Empieza por ti.

Bueno, con este calor y sin agua se va a hacer todo más difícil durante el verano. Y quiero felicitar, seguramente él no se va a dar cuenta, pero el secretario de prensa del municipio trabaja, labura y contesta todo lo que le preguntan. Así que, José Ubeira, desde acá te mandamos un abrazo y gracias por todo el trabajo que estás haciendo, que ya sabemos que no depende la entrega de agua de parte tuya, pero vos informás todo lo que se puede informar. Bueno, Betty, ¿cómo está el tiempo acá en Capilla del Monte ahora y más adelante? Bueno, mucho calor, no hay alertas por ahora de tormentas. Y tuvimos una máxima de 27 grados. Mañana vamos a tener más calor, 30 grados. Ajá. Y el domingo recién vamos a ver la lluvia otra vez. Otra vez, y yo a las 4 de la mañana me desperté porque tenía frío, así que fui a cerrar la ventana. Esto es lo peor que nos puede pasar a nuestros cuerpos, que nos vamos o nos podemos enfermar. Es que tenemos una mínima de 15 grados, ¿sí? Así que bueno, siempre baja, refresca. Como 20 grados. Claro, claro, claro. Así que refresca mucho, ¿sí? Sí, una mínima de 15. Ajá. Durante todo a la noche, ¿sí? A la noche en Bariloche. Bueno, Daniel, ¿qué nos dice nuestro columnista amigo Martín Bermúdez? Vamos con Martín. Hola, muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. Un año controversial, ¿no? Complicado, muy movido, con mucha movilización interna en todos, con zozobras constantes, porque han surgido constantemente noticias que inquietan y nos hacen ver de alguna forma un escenario que, sumado a la estricta realidad de una incertidumbre muy grande en términos económicos y en términos políticos, hay una intencionalidad de constantemente transmitir malas noticias y hacer que la gente esté triste. Por eso vino también esta innegable y necesaria alegría del Mundial, del cual seguiremos hablando durante los próximos 4 años y con justa razón, porque ha sido un Mundial, esta selección nos regaló un montón de cosas y nos regaló una alegría que nadie nos puede borrar. Somos dueños de nuestra alegría. Y cuando uno analiza nuestra realidad, yo creo que tenemos que seguir agradeciendo poder hacer el juego de la democracia, aún con las cosas que están ocurriendo en este momento, con el avance de ciertos poderes sobre otros, con el inocultable avance del Poder Judicial sobre los otros poderes y tratando de hacerse realmente con el poder del gobierno, aún seguimos jugando en democracia. Y lo que mejor que podemos hacer es aceptar que esa democracia, que podemos mejorar, que es perfectible, sigue siendo una herramienta maravillosa en nuestras manos, porque hay algo que entendimos hace un montón de tiempo y que espero que no olvidemos, que es la lección de la paz, de lo que la paz significa, del hecho de que no haya muertes, que hemos logrado una paz que a veces tiene alteraciones, a veces tiene violencia, pero hemos quitado a la muerte como médula del discurso y del accionar de muchos factores políticos. Entonces, basta mirar al otro lado del charco para darnos cuenta con lo que está sucediendo en este momento entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, entre Rusia y Ucrania, pero Ucrania en el medio de un conflicto fogoneado y alimentado por Estados Unidos y por la Unión Europea, provista de armas cada vez más por Estados Unidos y Alemania fundamentalmente, aunque Francia también, y un conflicto en el que muere gente constantemente. Mientras yo estoy hablando para y con ustedes, está muriendo gente en este momento. Rusia hoy estaba haciendo bombardeos masivos ya sobre toda Ucrania, no estaba seleccionando los blancos. ¿Pero por qué lo estaba haciendo? Porque Ucrania estaba recibiendo misiles de parte de Estados Unidos. Entonces, frente a una atrocidad tal, frente a una cosa que parece mentira hoy en día, que es la muerte como constante, nosotros tenemos que dar gracias por habernos iluminado por lo menos con la no violencia y mantenernos firmes en esa ruta que es necesaria, que es indispensable y que es fundamental para que tengamos futuro. Cosas a pelear, muchísimas. Cosas a defender, muchísimas. Muchísimas que vamos a tener que mirar con mucho cuidado para que no nos las arrebaten, porque es innegable que tenemos mucho para despertar intereses oscuros. Pero también tenemos que darle gracias al destino, a la vida, a la historia, porque las almas negras, las almas oscuras, las almas de la gente mala, por supuesto que se notan mucho, pero son muchos más los hombres y mujeres buenos, los hombres y mujeres con almas sanas, que nunca, nunca, nunca cederían a la maldad, porque tienen los valores bien firmes. Esas son las cosas que hay que tener como bandera. Entonces, yo no quiero avanzar demasiado más en esta reflexión porque simplemente es un saludo. En principio, para agradecerles la magia, la magia a ustedes, porque la radio es magia, es una cosa constante, es un hablar imaginando qué hay y quién hay del otro lado y qué está pensando ante cada una de nuestras palabras. Esa magia, a la que también tengo que agradecer a Diego, Dani, Betty y todos ustedes por permitirme hacerla y por permitirme imaginar qué está pasando cada vez, a favor o en contra de mis reflexiones, no necesariamente estando de acuerdo, qué está pasando cada vez que estamos comunicados por este aire, por el éter, como se le dice en el ambiente de radio, qué está pasando y si de algo sirve, que sepan que para mí es muy importante tenerlos del otro lado, a todos ustedes, desde los que están en la radio en el piso, hasta ustedes que están escuchando desde el trabajo, desde la casa, desde el auto, soñando que alguna vez podré visitarlos allá, en la que ahora, en este momento, es capilla, es un lugar lejano, si se quiere, en kilómetros, pero muy cercano en el alma. Les quiero desear el mejor fin de año y que el 2023 nos encuentre cargados de esperanzas y con posibilidades de seguir teniendo proyectos. La lucha va a seguir, pero sigamos una lucha coherente y teniendo la paz como norte para todas nuestras cosas. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Bueno, como siempre, Martín Bermúdez con sus palabras tan, para mí, todo lo que dice, concuerdo con él. Y la verdad que tiene un poder, ¿cómo se dice? Cuando uno puede hablar. Convincente. Convincente. Y aparte tiene, para mí, el don de la palabra, cosa que yo no la tengo. Y vos sí la tenés, Silvia. Así que ahora haces tu entrada triunfal en una alfombra roja con una especie de vestido de novia, pero que no es de novia, pero es todo negro, lleno de brillitos. Es tu momento, Silvia. Bueno, muchas gracias. Bueno, tiene algo de ritual reunirnos esta tarde, como obliga justamente este tipo de momentos del año, ¿no? Tanto la Navidad como el fin de año, con espíritu religioso o un espíritu muy laico. De todos modos, necesitamos esta ritualidad que marca el tiempo. Y en torno a eso son los agradecimientos, ¿no? Bueno, yo quiero, sí, hoy dije, ¿qué vamos a hacer en el espacio de historia? Divagar un poco, divagar, dejarnos un poco en el diálogo y pronunciarme muy agradecida por otorgarme un espacio para reflexionar sobre historia. Ya la experiencia en la escuela secundaria es, uy, ahí viene la vieja de historia. O también hay desde ciertas perspectivas un gesto reaccionario a la historia, para qué sirve el pasado, o si el pasado es nada más que una colección de hechos y acontecimientos. Así que yo estoy muy agradecida este año porque ustedes me hayan otorgado un espacio para pensar en historia y no solamente como un relato dormido que ocupa un lugar de museo, sino como un lugar abierto, activo, militante. Eso es lo que pienso de la historia y contar con ese espacio es magnífico. Es cierto cuando te dicen, si los pueblos no tienen memoria, vuelven a repetir su historia terrible. Absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Nunca se repite de la misma manera. La expresión de Marx es una vez como tragedia y la segunda como comedia. Eso es un espacio de reflexión muy interesante también. Cuando hay muchas veces repeticiones, es decir, que se vuelven a cometer los mismos tipos de errores, ya segundas y terceras veces pueden ser realmente burdos, torpes y criminales. Uh-huh. Yo quiero agradecer también en esta ocasión las columnas de Martín Bermúdez, porque a propósito de lo que me preguntás y de las respuestas que podría elaborar sobre esto, Martín ha sido muy inspirador y hoy también muy inspirador. No ha centrado su reflexión en lo económico, porque pareciera que cerrar el año, pensar el año, es pensar en términos de inflación, carestía, crisis en ese sentido. Y yo coincido en que la crisis o la zozobra que vivimos es de índole social. ¿Moral? Lo social sería como un paraguas más abarcativo que también, ¿no es cierto?, tiene aristas éticas, morales, políticas, pero fundamentalmente de las relaciones interpersonales e institucionales. Ayer, anoche y antes de ayer, antes de anoche, tanto el presidente como la vicepresidenta se han referido a institución y institucionalización. Son dos términos muy profundos, muy hondos, que tocan en el centro del eje de nuestra conflictividad contemporánea. Institución sería la organización dada. Institucionalidad es la puesta en práctica de acuerdo a lo logrado. Yo quiero hablar de institucionalización, es decir, todo lo que podemos hacer con las instituciones. Vieron que, por ejemplo, con la institución familia teníamos, los de nuestra generación, un tipo de concepto. Luego ha habido transformaciones. Eso quiere decir que la institución familia tiene una institucionalidad, una manera de ser, un pasado, pero que también fuimos nosotros actores activos para que hubiera institucionalización, que se formara de otra manera. Creo que en nuestro país urge reinstitucionalizar, por ejemplo, el Poder Judicial. Por ejemplo, que hubiera una reforma constitucional que le permitiera al pueblo, a la ciudadanía, también opinar y votar sobre la constitución del Poder Judicial. Ya está visto que pueden ahorcar al legislativo y presionar tan fuerte como para condicionar al ejecutivo. Entonces, me parece que eso es... Eso sería como, por ejemplo, unos ganan las elecciones, pero gobierna el Poder Judicial. Por ejemplo, están haciendo de hecho, de facto, una forma de gobierno con coerción, con prácticas mafiosas, escandalosas. ¿Y quién para ese Poder Judicial? Porque estamos todos sometidos a cuatro personas que se autonombran y no hay un colegio de abogados. Alguien que pueda, porque si el legislativo, que podría hacerlo, o el ejecutivo se opone, van a decir, un golpe de Estado. No es un golpe de Estado, hay que sacar un cáncer que hay en el Poder Judicial. No sé cómo se haría. En línea con lo que venimos desarrollando, ¿no es cierto?, institución, creo que no se trata de cuatro personas, sino que se trata de una institución. Esas cuatro personas son el resultado de un proceso de corrupción que tiene muchos años, del cual somos herederos ya desde la mismísima dictadura militar y que la democracia que está cumpliendo el año que viene 40 años no ha logrado reformular. Entonces, me parece que cabe... ya urgente la necesidad de reformular ahí. Y está bien lo que vos me preguntás, si los colegios de abogados pueden. Yo no tengo un conocimiento específico porque no es mi perfil profesional eso, pero sé que tiene que reformularse internamente esa institución, y ese interno es democrático y ese interno es ciudadano, que tenemos que tener todos la oportunidad también de estar informados y poder incidir justamente en esa conformación institucional. Eso sería clave. Un ejemplo de esto sería, mira, toda la lucha que hubo desde las organizaciones para darle formato e interés de Estado a la consigna Memoria, Verdad y Justicia que llevaban adelante los organismos de derechos humanos denunciando la desaparición de 30.000 personas. Bueno, esos eran instituciones informales de la sociedad, hasta que por esa lucha lograron transformarse en instituciones del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos. Hoy estamos terminando el año celebrando el encuentro con el nieto número 132, ¿verdad? Bueno, eso es un hecho importantísimo que muestra cómo se pueden transformar las instituciones. Otro ejemplo, hoy se cumple dos años, de la aprobación de la ley de aborto gratuito, público, legal en las instituciones públicas. Parece mentira. Quiero celebrar con todas mis compañeras y compañeros que estamos cumpliendo también ese aniversario, ¿no es cierto?, de una ley tan importante. Y no se habló en lo que va de estos días. La verdad que pasó como desapercibido. Claro, claro, claro. Y tenemos que celebrarlo realmente, porque se celebra un derecho. Se celebra la posibilidad de salvar vidas. Se celebra el derecho de las mujeres. Forma parte de esa lucha. Eso es un ejemplo de institución. El aborto era una institución histórica. Barrial, sotoboche, hecha a escondidas, según la clase social a la que se perteneciera, con más o menos riesgos para la salud, prohibida, de alto riesgo, y se transformó en una institución resultante de la lucha. Bueno, te voy a hacer una pregunta para el próximo bloque, y hablando del poder judicial. Todos somos iguales ante la ley, pero no me contestes. Vamos con dos canciones y después la publicidad de la radio. Y estas canciones son Gabriela Torres, El Buen Augurio, un tango moderno que ya le hemos pasado, y Georgina Hassan, Fui a Fonte. Y me muerdo la lengua. Y te mordés la lengua. El torvo reglamento de vivir como encerrado en el jaulón ladró en mi corazón con una voz de car y en la crecida de mi voz que me pedía por favor me fui apartando del rebaño sin pensar pedí pista en el cielo sin morirme sin rezar ni comulgar y el cielo estaba ahí donde estás vos te confesé mi religión sin crucifijos ni traidores, solo la confianza en ser feliz. Ganas de vivir sin bautizar ni una emoción, ganas de vivir a contramano, ganas de que el santo no sea un santo general y los cuernos de la luna sean de oro y de coral. Tanta ciencia turra que te inventa un malestar. Quiero cantar al buen augurio, que estoy de remate, perdida en este viaje, y que soy feliz así. No extraño ni lo propio para qué, quiero pensar y calcular, qué ley me va a salvar de curarme en salud. Tanto quiero los que quiero, esa es mi enajenación. Y pongo al odio de custodio en la gran cruz. Pedí pista en el cielo sin morirme, ni rezar ni comulgar. Y el cielo estaba ahí donde estás vos. Te confesé mi religión, sin crucifijos ni traidores. Solo la confianza en ser feliz. Ganas de vivir sin bautizar ni una emoción, ganas de vivir a contramano, ganas de que el santo no sea un santo general y los cuernos de la luna sean de oro y de coral. Tanta ciencia turra que te inventa un malestar. Quiero cantar al buen augurio, que estoy de remate, perdida en este viaje. Que soy feliz así.

reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. La pregunta era, ¿en este país todos somos iguales ante la ley? Una pregunta muy fuerte, muy potente. ¿Todos somos iguales? Sería una parte de la pregunta. Y luego, ¿todos somos iguales ante la ley? Completa tu pregunta, pero marca una diferencia. Todos somos iguales en nuestra dignidad como personas humanas. Sí, todos somos iguales. Pero otra cosa es ser iguales ante la ley. Estamos siendo testigos justamente de que hay gente con vastos privilegios, como recién señalábamos sobre el poder judicial, que están fuera de la ley, actuando fuera de la ley, ley que controlan ellos mismos, que crean, hacen y ejecutan ellos mismos. De tal manera que la respuesta sería no, no somos todos iguales ante la ley. Un ejemplo muy dado a nuestra vista es que todos los niños tienen los mismos derechos, pero que tengan los mismos derechos todos los niños no quiere decir que todos los niños gocen de esos derechos, y hay una profunda desigualdad. Si existe un 50% de población infantil en la pobreza y la indigencia, quiere decir que están desprotegidos por la ley y están desprotegidos en el orden social y político. Y como son prefuncionales en el sistema capitalista, son prefuncionales los que no producen, son los más desprotegidos. Igual que los ancianos, que no son productivos en términos capitalistas, igual las políticas de derechos les resultan muy difícil alcanzarlas. De tal modo que lo positivo a esta respuesta sería luchar por los derechos, sería luchar por la igualdad ante la ley. Bueno, Oyencia contestó la pregunta y todos decimos sí, sí, sí. Bueno, vamos con dos canciones y después venimos con una, no quiero decir una visita, porque no es una visita, ya es nuestro, pero lo quiero presentar cuando volvamos de estas dos canciones y para terminar el año felices. Lo que acaba de ocurrir en estos últimos días nos llena de felicidad a todos los argentinos, así que los tengo ahí en la sorpresa y ya venimos. Así que vamos con Miranda, Quiero Vivir a Tu Lado, y Pedro Aznar, Catalina Bahía. Tira mi corazón.

Diego y Daniel, me asomo, aquí desde Librería Nahual. Los quiero saludar en estas fiestas, deseando para todos que hagamos las paces con nosotros mismos, para poder vivir en paz interior y hacerla extendida a los demás. Que este 2023 nos encuentre con salud, nos encuentre con trabajo, nos encuentre en familia, nos encuentre con amigos, pero por sobre todas las cosas, que este 2023 nos encuentre juntos. Es el deseo de todos los que hacemos alfajores Achalay. Un abrazo grande. Hola, somos de la Casita del Arte, soy Romy y Francisco, estamos ubicados en el cruce San Esteban, en la ruta 38. Les deseamos que tengan una feliz Nochebuena, una excelente Navidad y también un feliz fin de año y un comienzo de año aún más feliz, que todos sus proyectos se cumplan y les esperamos que vengan a conocer nuestro local. Les damos una excelente bienvenida, donde les ofrecemos nuestros productos de artesanía, de artística, de regalería, etc. Les mando muchas felicidades y gracias por todo. Felicidades a todos. Hola amigos de Una Radio, ¿cómo les va? Le hablamos de acá, de Forrajería Uritorco. Queríamos aprovechar a mandarles un gran saludo, muchas felicidades para el año 2023 y aprovechar para también hacer extensivo el saludo a todos los clientes de la forrajería e invitarlos a que pasen por el negocio a averiguar de las ofertas y los precios que tenemos y muchísimas, muchísimas felicidades. Excelente año para todos. Hola, buenas tardes. Este es un saludo para desearles un feliz final de 2022 y un excelente 2023 para Diego, Daniel y para todo el equipo que hace en la radio Me Asomo en Capilla del Monte. Un saludo grande, doctor Diego Sassi. Bueno, estamos terminando el año con algunas noticias que son muy, que a todos los argentinos nos ponen muy, muy felices. Hay dos organizaciones que yo les tengo mucho respeto, son las dos organizaciones que a mí más me gustan, dos ONG, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y los excombatientes de Malvinas, que han surgido por cuestiones trágicas, pero desde el pueblo. Para mí me parece lo más genuino que hay en la Argentina. Así que todo el respeto. Y hoy tenemos aquí como invitado, que ha venido varias veces al programa, y a mí me enorgullece y me pone como, no sé cómo decirlo, me pone extraño, porque cuando viene un excombatiente también me pone extraño, porque son personas que están en la historia de la Argentina, en la historia nuestra, y que nunca debemos olvidar, como estábamos hablando, la memoria. Si no tenemos memoria, volvemos a repetir los errores. Y estos errores que se cometieron, en este caso con los nietos recuperados que fueron separados de sus familias hace mucho tiempo, eso no debe volver a ocurrir. Y esas guerras estúpidas como la guerra de las Malvinas tampoco. Así que estamos con Matías, yo le voy a decir el nieto 130, pero él me dice que ahora, como son 132, ya no quedan en la punta. Bueno, Matías, buenas tardes en esta tarde linda de Capilla del Monte. Te tenemos acá y la verdad que a mí me da, me llena de orgullo que estés acá y que estés acá en Capilla. Hola Diego, buenas tardes a vos, acá todo el equipo de Me Asomo, a toda la audiencia. Muchas gracias por tus palabras. Agregar un comentario, yo que siempre soy tan quisquilloso con el uso del lenguaje. han sido horrores y no errores lo que se cometió con las apropiaciones de los hijos de los detenidos desaparecidos en la dictadura. Una salvedad nada más semántica. Errores y horrores, eso no debe ocurrir, ¿no es cierto? Unas cuestiones tan espantosas y que mucha gente, sobre todo de las nuevas generaciones, no conocen parte de la historia. Entonces es necesario darlas a conocer. A ver, Silvia. No, entre otras cosas, es horror y no error porque fue un propósito. Tuvo un objetivo, tuvo un cometido. El horror histórico y el horror contemporáneo que todavía está vivo, vigente, actuante, significa que no hubo un error, sino justamente hubo muchos logros por parte de esa dictadura en sus propósitos. De tal modo que no hay error, ¿no? Bueno, por suerte están acá para corregirme. Pero no. Lo que pasa es que para mí es un error también, me expresé mal. Bueno, estamos terminando el año, por suerte, hay buenas noticias. Bueno, sí, han sido de público conocimiento en esta última semana, que después de más de 3 años de la última restitución, la 130, que pudimos comunicar a la sociedad las gratas noticias del encuentro de los nietos 131 y 132, dos casos cada uno con sus características particulares, como son cada uno de los 132 casos resueltos por Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, viene ya como estirando esta alegría por la obtención de la Copa del Mundo, encontrar dos nietos en una semana. Realmente nos ha recargado de pilas y de energías para encarar ahora este 2023 y bueno, con la esperanza de que se resuelvan muchos casos más. Sabemos que estamos hablando de que aún quedan más de 300 casos por resolver, de personas que no conocen su verdadera identidad biológica, que están secuestrados en vida, porque justamente en este plan sistemático de apropiación lo que intentaron hacer los genocidas, apropiándose de los descendientes de aquellos quienes ellos secuestraron, torturaron y asesinaron, era eliminar ese legado, ese compromiso político, esa militancia. Y no nos han vencido. Seguimos encontrando a los hijos de los desaparecidos. Bueno, vamos a dar un mensaje para aquellas personas que ya son grandes, tienen más o menos 45 años alrededor de esa edad, que tienen alguna duda, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque yo creo que hay personas que deben pensar, yo seré un hijo de desaparecidos, ¿cómo es el sistema? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque no debe ser tan fácil para una persona que vivió siempre de una forma y pensar que la vida le cambia en un segundo lo que le queda por vivir, porque son otras perspectivas. Y mira, cada caso es particular, como te decía, podemos tomar claramente, por ejemplo, estas dos últimas restituciones, el caso del nieto 131, de quien aún ni siquiera conocemos el nombre, que ha pedido que le permitiéramos transitar este proceso con tranquilidad, con el respeto a su anonimato, con la debida paciencia, incluso para poder revincularse con su familia biológica. Y si hay algo que caracteriza históricamente a Abuelas de Plaza de Mayo es ese respeto, así que le daremos su tiempo, aunque nos morimos de ganas de conocerlo y abrazarlo, ¿no? Fue un caso que se resolvió por vía judicial, a él lo llaman de un juzgado y le dicen que hay una denuncia en la cual hay evidencias suficientes para considerar que él puede ser hijo de desaparecidos y que se lo invita a realizarse un análisis con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Invita entre comillas porque bueno, es una muestra compulsiva, no puede negarse, tendría que escaparse para negarse. Él aceptó de muy buena manera, ha habido otros casos en los que costó más, han sido más riesgosos. Él, si bien nunca tomó la decisión esa de esto paso de acercarse a Abuelas, de hacer una presentación espontánea, cuando se le planteó esta situación, él ya tenía sus dudas y no puso ninguna resistencia, al contrario, y Creo que la anécdota más linda que nos queda de lo poco que podemos saber hasta ahora de él fue la cara de asombro y de alegría que nos cuentan que transmitía cuando veía la foto de sus padres, y que es un calco de su padre. Y bueno, todo lo que debe estar procesando, y hay, si él nos está escuchando o no escucha en algún momento, que sepa que hay toda una institución, y atrás de esa institución acompañando toda una sociedad para acompañarlo en todo este proceso. ¿Y sabés si la abuela estaba viva, si pudo reencontrarse con su nieto? No ha trascendido más información, suma reserva, respetando los tiempos de él. Bueno, qué alegría y poder saber eso también, ¿no? Exacto. Uno se pone contento por esto. Y todo lo contrario al caso del nieto 132, que es un caso que hace 18 años que está intentando resolverse. Buscando. Juan Morales, sabemos el nombre, sabemos el apellido de su madre. Y es una historia compleja y apasionante para aquellos que sentimos que los desaparecidos nos faltan a todos los argentinos y no solo a los familiares. Y esa tenacidad, esa lucha, esa capacidad de búsqueda, cuando él se entera porque le dan el documento cuando fallece su apropiador, con donde figuraba el nombre de su madre, y él empieza a buscar y por momentos decaía, y hoy leía en una nota que hizo con un medio gráfico, contaba, sí, contaba que cuando él flaqueaba estaba su compañera para apuntalarlo, y esa es una historia que se repite en muchos casos de los nietos, que siempre la pareja ha estado ahí jugando un rol fundamental. Y bueno, de eso se trata. Hay una cuestión también entre aquellos que son padres, que van a transmitir a las futuras generaciones esa duda, y con las consecuencias incalculables, ¿no? que van a generar en esos niños, en esas niñas, el criarse a partir de una mentira y no desde la verdad. Por eso, a todas aquellas personas que hayan nacido entre el 75 y el 80, incluso hasta el 83, que se acerquen a Abuelas de Plaza de Mayo o a CONADI, porque están todas las herramientas y todos los equipos técnicos que ha sabido construir Abuelas en todos estos años para acompañar todo este proceso, por más difícil que parezca. Y también otro gran logro de Abuelas y de la CONADI de estos últimos años es que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad ahora tiene un área especializada a la restitución de la identidad biológica por fuera del terrorismo de Estado también. Todas aquellas personas que están por fuera de estos rangos, que no están vinculados con una desaparición enmarcada en ser víctimas del terrorismo, también tienen un acompañamiento por parte del Estado, y es una lucha que todos abrazamos, y nosotros que buscamos a los nietos y a nuestros hermanos. Yo busco un hermano también, mi madre estaba embarazada de 2 meses cuando fue secuestrada. Nos enorgullece y nos llena de amor sentir que podemos brindarle respuestas a otros sectores de la sociedad que vienen haciendo un reclamo hace mucho tiempo. Cuando vos hablás que las abuelas tienen la posibilidad ahora de buscar a personas que no están en con la cuestión de la dictadura, ¿hay un rango de años para adelante o para atrás, o es solamente en ese rango de hasta el 83? Mira, por el momento las herramientas que ha puesto a disposición el Estado es para todas aquellas personas que están dentro del rango pero no están vinculados al terrorismo de Estado, se maneja de una manera, y aquellas personas que están por fuera se maneja de otra. El tema que es algo que se tiene que ir realizando gradualmente, porque hay muchas personas que han sido víctimas de la trata de personas y siguen siéndolo hasta el día de hoy. O sea, lo que sucedió durante el terrorismo de Estado pudo suceder porque estos canales de apropiación de menores eran preexistentes, ya existían, ellos utilizaron una herramienta que ya existía y que estaba naturalizada en la sociedad. Entonces, parte de la lucha de abuelas también tiene que ver con la visibilización de eso y con trabajar bastante en el desprejuicio, ¿no? O sea, en esa construcción social de que ese niño o esa niña se van a criar mejor con una familia acomodada que con una madre puta, loca o pobre. Entonces, hacer... O joven. Exacto. Claro. Sí. Entonces, hacer llegar ese mensaje a la sociedad también es muy importante. Y bueno, hay herramientas para ayudarlos gradualmente con los recursos del Estado, que siempre son escasos y limitados. Yo me siento un adelantado porque a Daniel lo conocí en el año 2004 y en el 2005 él me acompañó a las abuelas. Yo estaba fuera de todo rango, o sea que no. Yo nací en el año 57. Y me atendieron bárbaro, me acuerdo, era en la calle Suipacha, puede ser, era como un petit hotel, y bajó una persona muy respetuoso, me dijo que escribí una carta, pero me decía que yo no tenía los datos suficientes como para iniciar una búsqueda. A lo mejor ahora, después de tantos años, hay algún dato genético. Yo siempre pensaba, deben tener un libro donde dicen madres buscando a sus hijos e hijos buscando a sus madres, fuera de todo, de toda fecha. Y si alguna fecha coincidía, esa era mi idea en la cabeza. Llega, esto va a ser facilísimo, pero parece que no había eso. Pero bueno, ojalá que todos los que busquen puedan encontrarlos, porque yo me acuerdo que un amigo mío, yo le dije, mi familia me dio todo, y él me dijo, sí, te dio todo menos la identidad. Y bueno, entonces me quedé duro. Así que bueno, sí, Silvia. Todo menos la identidad. No, o sea, nada. Bueno, nada. No, pero me dio una educación, me dio sí. Un nombre en el cual yo no me siento, lo llevé durante toda mi vida, pero no me siento que soy ese. Claro. En mi vida son todos garcas y todos de derecha, y yo salí de otra forma. Así que me parece que los genes tienen que ver de alguna forma con lo que uno es. Pero claro. Bueno, qué sé yo, qué puedo decir. Estoy feliz de estar vivo y de poder vivir una vida. Bueno, vamos un con... gran logro institucional en todo este proceso es la existencia del equipo de antropología forense. Eso es un logro de nuestras universidades, de una vinculación muy cercana entre ciencia y acción política militante, porque no basta tener un equipo de antropología forense, que podría actuar nada más en el orden de la ley convencionalmente, sino que haya habido justamente la posibilidad de abrir, eso es reinstitucionalizar, darle un nuevo sentido a una institución tradicional y que adquiriera un carácter político tan contundente como este, y que en los análisis que ellos hacen sobre materia ósea, que eso es todo un tema de la historia, ¿no? Si los huesos se pierden como polvo y se olvidan, o si todavía hay datos tan importantes, tan preciosos, como devolver la identidad real, humana, completa, y no solamente biología. Bueno, Betty, ¿quieres hacer una pregunta? Dejamos una pregunta para después, Diego. Dejamos ¿sí? una pregunta. ¿Qué pensás? Sí, con cada aparición... debe ser una reivindicación política de los padres. Bueno, y vamos a mandar un saludo a Osvaldo de la Fuente, que a mí me parece que es uno de los mejores músicos que hay en este país. Me encanta cómo compone, así que vamos a escuchar esta canción que se llama Madre que das, y le mandamos un abrazo. Así que vamos con Osvaldo y esperamos tenerlo prontamente por acá, por Capilla del Monte. Y se va alejando el niño que fui, y se va quedando quien vive en mí. Bueno, son los tiempos atraviesa el sol, o no son los días grises sin color. Soy aquel muchacho que mi padre amó, soy aquel amante que un hijo nos dio. Danza, hijo que estás. la fruta cae sin pensar, manto de la lluvia reza sobre el mar. Danza en la semilla como un rayo Dios, ebrio de la vida, tranco del amor. Muchacho que mi padre amó, soy aquel amante que un hijo nos dio. Hola queridos Diego y Daniel, como no podía ser de otro modo, no puedo faltar en este cierre de ciclo, Silvia Beliar y Silvia de Marco, como para desearles todo lo mejor para este año venidero, para este proyecto, que en este año básicamente nos traiga mucha paz, todo aquello que necesitamos, aquello que nos merecemos. Podría hacer una lista de todo lo que no quisiera para este 2023, ¿no? Se dice que las afirmaciones tienen que ser positivas, así que no las voy a decir, me las guardo para adentro. No quiero más oscuridad en este lugar, no quiero más gobiernos que nos metan la mano en el bolsillo, no quiero más hipócritas que nos roben nuestros derechos, no quiero más superpoderes, no quiero más que se queden con el agua nuestra. Ay, tantas cosas podría decir, ¿no? Pero bueno, no las voy a decir. Arranquemos con las positivas. Para este 2023, justicia, verdad, amor, salud, liberación de toda esa oscuridad y empatía. Por favor, más empatía entre los seres humanos y entre los otros seres, porque todos formamos parte de este planeta. Así que, por favor, hablando de empatía, no uses pirotecnia. Si querés festejar, no podés festejar haciendo que otro sufra y que hasta se muera. Los animales sufren, sufren porque su oído no está preparado como el nuestro, no pueden elaborar las cosas, sufren lo más parecido a un ataque de pánico de esos a tope y muchos se mueren. Todos los años se mueren perritos o gatos viejitos que veníamos cuidando mucho porque su corazón era sensible. Quizás no se mueren en la noche de Año Nuevo, pero se mueren al poco tiempo y te doy fe, en 30 años de trabajo lo he visto. Así que, por favor, no solo los animales domésticos, las aves no soportan la frecuencia cardíaca semejante a ese susto. La gente, como dije, que tiene una condición de autismo, ¿sabes lo que es una mamá abrazando a su hijo en el baño a los gritos porque está sufriendo las pavadas que vos estás haciendo? Por favor, no uses pirotecnia. Y además, como si fuera poco, no te olvides de lo que pasamos. Sabemos que en los incendios hay muchos responsables, que no son los que se olvidaron el asadito prendido. Sabemos que los poderes y las ambiciones hacen cosas terribles para destruir el planeta. Pero imagínate, si vos tirás y se arma un foco de incendio, y encima no tenemos agua para bañarnos, no tenemos agua para apagarlo. ¿Qué te parece? ¿De qué te vas a quejar después? Tengamos la fiesta en paz. ¡Feliz 2023! Un beso para todos, chicos. Espero verlos pronto y compartir con ustedes un hermoso programa. ¡Feliz año! Bueno, Matías, una alegría que estés en el último programa del año. Tenías unas respuestas para nosotros. Bueno, primero que nada responderle a Betty la pregunta si cada reencuentro, cada restitución es una reivindicación de la militancia de los padres. Yo creo que sí, que completamente es una reivindicación política para todo el conjunto de la sociedad. Por eso creo que queda plasmado muy claramente en la frase de "no nos han vencido". Después tiene otro discurrir en el terreno de lo personal y de lo individual. O sea, hay nietos y nietas que han sido criadas en familias muy de derecha y con un adoctrinamiento muy fuerte, y bueno, realizan el proceso como lo pueden realizar. En ese sentido yo creo que es muy interesante y conmovedora la historia de Vicky Montenegro, que ha sabido ir transitando esa doble dimensión del padre apropiador, genocida, el propio asesino de sus padres biológicos, e ir transformándose en la gran compañera que es el día de hoy, militante, comprometida con los derechos humanos, con la patria, con la conciencia social. Y bueno, siempre la pongo allá como ejemplo porque me parece que ha tenido una manera de transitarlo muy interesante y una claridad para expresarlo en su libro Hasta Ser Victoria. Así que bueno, espero responder un poco la pregunta. Después quería agregar, cuando vos contabas que te acercaste a abuelas y pensabas que había un, digamos, por un lado las madres que buscaban y los hijos que buscaban, en ese sentido las madres no estaban, o sea, las madres estaban desaparecidas, por eso abuelas tuvo que lograr que la ciencia aplicada desarrolle ese índice de habilidad mitocondrial que después terminó viniendo en el ADN con la evolución de la ciencia. Y hoy muchas de las personas que se acercan fuera del periodo o fuera del marco del terrorismo de Estado piden justamente que los comparen con el banco genético. Claro. Y no hay posibilidad de que den una coincidencia, a veces cuesta mucho llevarlos a la reflexión para que comprendan esto. Y por eso la intención y la fuerza de la campaña de CONADI en esta nueva área de identidad biológica se ha puesto en pedirle a las madres que se acerquen, aquellas madres que le han dicho que su niño nació fallecido o que tienen dudas acerca de lo que pudo haber pasado con alguna situación, porque necesitamos poder tener ese banco de madres que buscan a los hijos para darle respuestas a muchos de estos hijos que vienen buscando a sus madres. Quería muchas gracias. ¿Sí? Sí. Y comentaba Silvia, sobre la importancia del equipo argentino de antropología forense. Es inconmensurable, hay más de 600 cuerpos en EHNs todavía esperando que aquellos que tienen familiares desaparecidos se acerquen a dejar su sangre para poder identificarlos. Y justamente en el caso de Nieto 132 de Juan Morales, él pudo restituir su identidad por el lado materno, porque en una fosa común de Tucumán el equipo de antropología forense había recuperado, y uno de, 600, de esos 600 cuerpos era el de su mamá. Todavía no sabe quién es su padre. O sea, es parte de la complejidad de su caso. Como cada caso tiene su complejidad, como hablábamos recién con Silvia, como y preguntaba Betty, esto que te atraviesa los compañeros de militancia. En mi caso, yo no conozco la militancia de mis padres, no conozco compañeros de su militancia, y son esas piecitas del rompecabezas que todavía estoy tratando de poder reconstruir, como nos pasa a todos y a cada uno. Bueno, como decía una canción, la vida se arma como una poesía, ¿no? Como un rompecabezas, todo son piecitas. Bueno, los deseos para el 2023, y ya nos tenemos que ir, porque viene un programa después del nuestro y queremos entregar el programa en horario. Sergio Cuello, de Poetas, Músicos y Locos. Uh-huh. Bueno, empezamos por Silvia. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar acá en este espacio. Asomarse, a mí me gusta la etimología de las palabras. Asomarse es situarse en una soma, en un lugar que puede tener una altura, que puede otorgar una perspectiva, que puede permitir abrir un espacio, una soma. Así que les agradezco muchísimo y por supuesto así con la voz los estoy abrazando, deseándoles además así que tengan un fondo de alegría, que sea ese el fuerte que les permita vivir también el año 23 que nos espera, y porque tenemos que ser muy fuertes, están fuertes los embates, de tal modo que algunas veces no creo mucho en eso de felicidad, de feliz, me parece medio banal. Les deseo que su eje vital de alegría sea muy fuerte y les permita memoria, justicia, verdad, en todos los órdenes y en este específico que defendemos. Bueno, muchas gracias, Betty. Bueno, yo, que alcemos las copas, esa copa que ganamos y que nos merecemos tanto, todos los argentinos en este nuevo año y en esta nueva lucha que comienza. Es así. Así que bueno, así a las madres que se ganaron esas copas también, y bueno, y a todos nosotros. Para que sea un año lleno de proyectos y lleno de lucha. Bueno, lo tenemos a Matías acá, así que vamos a aprovecharnos de él y de sus deseos. Bueno, dos deseos principalmente. Primero, que podamos sostener el envión de estos dos restituciones en una semana y que el año que viene nos encuentre con muchas restituciones más, en especial con la restitución del nieto de la querida abuela Sonia Torres de Córdoba. Sí. Y bueno, nosotros este año inauguramos un nuevo local en la calle Rivadavia 77, que si vivís en Córdoba y tenés dudas sobre tu identidad, acércate al local de abuelas. Bueno, por un lado eso, que es como el mayor anhelo individual y colectivo que me atraviesa. Y después un poco más amplio, yo creo que más allá de toda esta cuestión de que el año que viene es un año electoral, de la grieta y todos estos temas que permanentemente nos ocupan, yo veo al mundo dividido históricamente entre opresores y oprimidos. Uh-huh. Y me parece que cada vez esta verdadera grieta de la desigualdad se está profundizando. Cada vez hay más sectores vastos de la población mundial excluidos y unos pequeños sectores enriquecidos. Creo que es un poco la cara oscura de esta alegría que nos dio el Mundial de Qatar, que también hay que decirla, las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, por que el año que viene nos brinde de alguna manera, nos ilumine con la guía para poder aportar cada uno desde nuestro lugar ese granito de arena para ser parte de una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria para todos, todas y todas. Bueno, yo voy te dejo a Daniel al final, que bueno, siempre tienes esas palabras mágicas. Bueno, yo quiero dejar una enseñanza que me dio esta vida, que hice todo lo posible para conocer mi identidad biológica y no pude hacerlo porque no llegué. Entonces, una cosa que me dijo mi psicóloga es que muchas veces no importa el resultado, sino lo que uno ha transitado. Y la verdad que eso me llenó de felicidad y me sacó esa mochila tan pesada que llevé toda la vida. Así que es lo que a mí me enseñó la vida y puede ser un ejemplo para los que siguen buscando. Claro. Daniel. Claro. Bueno, me quedé para lo último, pero los últimos serán los primeros, dicen los dichos. La verdad que estoy más que agradecido con la presencia de todos ustedes y la compañía, no solamente en este momento, sino en el transitar, en el asomarnos, en el acercarnos a una comunidad que también nos recibe, que hace 7 años que nos acompañan, y mi deseo es que podamos abrir más nuestros ojos como ciudadanos, ciudadanas, para entendernos, para entender nuestra identidad como nación, porque estamos muy muy abrumados con medios que nos confunden, que nos engañan, que nos mienten, con una justicia que hace lo que a ellas le parece y no lo que realmente la sociedad necesita, y con también políticos que se oponen a todo con el solo objetivo de beneficiar a las grandes corporaciones. Entonces mi deseo es que podamos salir de ese lugar y proyectarnos hacia lo que eligieron nuestros próceres en el comienzo o en la fundación de esta nación. Así que bueno, les deseo a todos que tengan un lindo año y que puedan empezar con todas las fuerzas el próximo. Ah, bueno, yo me acordé de algo. Es tan vasto y tan importante y tan lindo nuestro idioma que en inglés no existe la palabra asomarse. Así que hablemos más castellano. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos con nuestra canción, que es en inglés, mira vos. Sí, es una pensando. Canción de ABBA. Pero bueno, los mejores deseos. Feliz año para todos. Feliz año, un abrazo. Feliz año. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year. We might as well.